música de tu silencio. Hoy quiero pedir perdón en nombre de mis versos. Mi locura fue intentar resumirla con palabras y no se puede describir, solamente imaginarla. Cosas que te he escrito yo, no.